noche, buena noche, buena. Ay, para Navidad. Josefa y toda esta gente. Pero Santiago, ¿no sabes que esta noche es noche buena? Sí, esta noche es noche buena y mañana Navidad. Pero hombre, que en esta fecha tenemos que celebrarlo con las personas que queremos. En Navidad, noche buena y buenos deseos. Radio Solido les desea felices fiestas. Para festejar.